Y vamos ya con el consejo de la semana. Hoy vamos a hablar de errores comerciales de los emprendedores, de cómo detectarlos y evitarlos. En realidad vamos a hablar hoy y también en el próximo consejo de la semana. La verdad es que se habla y se escribe mucho sobre los errores más comunes que cometen los emprendedores, y de hecho es fácil identificar toda una serie de errores típicos en muchos campos, en el campo financiero, en el campo de estrategia, en el campo de recursos humanos, en el campo de errores de gestión. Muchas veces estos errores que se pueden considerar de novato vienen por falta de esa formación en herramientas de gestión empresarial que muchas veces tienen los emprendedores. Pero yo no os voy a hablar de estos errores de principiante. Me voy a centrar en los errores más usuales en el terreno comercial y de marketing, pero como digo, no estos errores de principiante. No vamos a hablar de los típicos errores de mala planificación, de no fijar unos objetivos claros, de no disponer de una batería de indicadores de seguimiento que nos ayuden a saber dónde estamos moviéndonos en nuestro plan de marketing, no tener un plan de negocio o no tener un buen plan de negocio, o no tener un planteamiento estratégico claro. Me voy a centrar en unos errores en los que se cae incluso cuando se han salvado estas dificultades o carencias de viaje y de base. Y voy a hablar de cuatro categorías distintas. En la ocasión de hoy hablaré de las dos primeras, de la oferta de valor y de la competencia, y en el próximo día hablaremos de los clientes y de la promoción y comercialización. Una mala identificación de la oferta de valor es uno de los errores que yo puedo señalar como muy comunes desde el punto de vista del comercial y marketing en los emprendedores. Muchos emprendedores que comienzan no ofrecen lo que el cliente realmente necesita, sino que se enamoran de alguna manera de su idea de negocio o de su producto y pierden un poco la vista, pierden un poco de vista al cliente. Con cierta frecuencia nos podemos estar dirigiendo a un público equivocado, no nos dirigimos al nicho de negocio adecuado, o no somos capaces de llegar a ese segmento o nicho de mercado correcto. Bueno, pues yo voy a ofreceros algunas preguntas que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico de si estamos cayendo en este error, y algunas pequeñas recomendaciones para salvar el mismo. ¿Cuándo podemos estar en una mala identificación de la oferta de valor? Cuando no contestamos con satisfacción a las siguientes preguntas. ¿Puedes decir qué aprecian de tus productos o servicios tus clientes? ¿Sabes qué es lo que les gusta a tus clientes de tus productos y servicios? ¿Obtienes feedback de tus clientes con regularidad y respondes a sus necesidades? O sea, no solamente lo obtienes, sino que lo escuchas y actúas en consecuencia. ¿Y esto se está traduciendo en mejores resultados de ventas? Si no podemos responder que sí o no estamos convencidos en la respuesta a esas preguntas, podemos estar cayendo en este problema de mala identificación de la oferta de valor. Mis recomendaciones, pues que busquemos soluciones creativas para obtener más y mejor información de nuestros clientes. Claro, lo ideal sería poder tener una investigación de mercado que nos apoyase, pero no todos los emprendedores tienen los fondos necesarios como para poder abordar una investigación de este tipo. ¿Y qué se puede hacer? Pues hay muchísimas cosas que podemos hacer con poco presupuesto en redes sociales. Siempre que nuestros clientes estén allí, podemos acudir a las redes sociales y conseguir que los clientes participen en el diseño de los productos. El segundo gran problema es la competencia. Una falta de conocimiento de la competencia lleva a un mal planteamiento estratégico. ¿Cuándo tenemos ese problema? Cuando no conocemos la estructura de mercado, cuando los mejores en nuestro sector no los conocemos y cuando no los imitamos adecuadamente. Para salvar este problema, networking, Twitter pueden ser muy recomendables, asistir a los actos y ferias y encuentros relevantes de nuestro sector y detectar lo que nuestros clientes aprecian en nuestros servicios. El próximo día continuaremos con los otros dos errores. Desde aquí, de momento, todo por hoy. Queridos oyentes, al igual que suele hacer Javier en todos los programas, les deseo que pasen una feliz semana y recuerden siempre, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. The crowd.